antes de salir a trabajar, quiero decir que, bueno, alguien me comentó que, me insinuó que mi exnovia ya estaba saliendo con otro man, y eso me crisió un poco, me generó cierta angustia. Ese día en la noche, o esa noche, no pude dormir, básicamente, pensando que habíamos cumplido, vamos a cumplir 3 meses, ahorita el 24 de enero de 2023 voy a cumplir 3 meses desde que nos separamos, digamos. Y bueno, empezó a pasar en mi cabeza, a desfilar por mi cabeza, comenzaron a desfilar por mi cabeza una cantidad de pensamientos relacionados con mi exnovia. Y yo lo que tengo para decir es que, pues, los dos ya somos libres. Podemos salir y conocer con quien nos dé la gana, ¿no? Yo lo único que quiero decir es que la quise mucho, quise quererla más, quise enamorarme auténticamente de ella. Quizás no nos pudimos entender, quizás no nos logramos entender del todo. Yo le deseo a ella que sea feliz, que ojalá sea feliz con esta nueva persona, que le vaya bien. Que sea un hombre que le coja la caña, un hombre o una mujer, porque, pues, no sé, ya estamos en una época donde ahora eso es tan... No, en mi caso yo sigo a buscar otra mujer, a mí sí no me gustan los manes, para bien o para mal, me gustan solo las hembras, listo. Aclaración que sobra, ¿no? Pero yo le deseo lo mejor a ella, yo le deseo que tenga éxito en su vida, que pueda superar todas sus crisis, sus problemas internos, y si esta persona la ayuda a eso, pues qué chimba, ¿sí? Quiero dejar eso en claro, quiero dejarlo grabado, quiero dejarlo documentado, y es que yo le deseo lo mejor a ella, no quiero sentir ni siento rencor ni resentimiento a ella, pero también la mejor decisión que yo tuve, que yo pude tomar, fue alejarme completamente de ella. Yo no creo que uno pueda ser amigo de los ex, y por eso la bloqueé de todas partes, por eso perdí total comunicación con ella, por eso no quiero ver sus estados, ni quiero ver su foto de perfil, ni quiero, por eso está bloqueada de todas partes en cuanto a mí. Yo quiero decirle que la amo con todo mi corazón y que de verdad le deseo lo mejor, porque en el fondo es una buena mujer. Probablemente ella todavía no sabe que es una buena chica, pero en realidad sí es una buena persona. Le gusta lo social, siente empatía por aquellos que sufren, y tiene una gran vocación de servicio y de ayuda. Entre otras cosas, ¿no? Yo hoy quiero concentrarme en las cosas bonitas que tiene ella, y espero que otro hombre la sepa valorar. No, otro hombre que no soy yo. Entonces, nada, la siguiente, y se acabó esto. ¡Listo! ¿Cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado.